borracha está la puerta, cerraste y quedó abierta, y puedo escuchar tu llamada. Este contraataque cuando son las 5 y 9 minutos de la tarde por tu Alba Ciudad 96.3 FM. Y recordándole a todas y a todas, gracias a quienes sale este programa, un pueblo que salió a defender nuestra constitución un 11, un 12, un 13 de abril, próximamente un 8 de diciembre. Sale gracias también a un comandante en jefe que se encuentra desde otro paisaje, siguiéndonos, acompañándonos, Hugo Rafael Chávez Frías, y por supuesto nuestro primer presidente chavista y súper legítimo, más que ahora, más que nunca, Nicolás Maduro Moros. Y bueno, también a quién más sale este programa. Recordamos que sale gracias también a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad. ¡Buah! Que todos los días hace lo mejor para llevar revolución hasta sus oídos. Y sale también gracias al ministro Fidel Barbarito del Ministerio del Poder Popular. Bárbaro. Para la cultura, y por supuesto, sale gracias también al equipo de producción de Contraataque, que es Gustavo Villapol y Rosba Michinox. Y quien les habla, Inair Mansur. Hoy, como siempre, hoy es miércoles de rock y electrónica, y quien se encuentra en los controles acompañándonos, como todos los días, DJ Pucci. Así mismo, y bueno, recordándoles a todos y a todas que se pueden comunicar con nosotros y nosotros dos al 0416-534-8710. Así mismo, 0416-534-8710. También te puedes, bueno, involucrar en todas estas redes sociales y darle palo a todo el mundo al arroba contraataque 963 en el Twitter, también en el cara del libro, mejor conocido como el Facebook, contraataque pendiente, nuestro dominio de pobre, contraataqueguerrilla.blogspot.com, donde puedes, bueno, verificar algunas noticias. Así es, toda la información que decimos y la que no nos da chance de decir por aquí también. Recuerda que puedes revisar en ese dominio de pobre. Y por supuesto, vamos a recordar a esas emisoras camaradas hermanas que nos retransmiten RPM Revoluciones por Minuto 88.5 en el estado Táchira, 94.5 Radio Misión allá en Lara y parte de Portuguesa, y en Lara, pero en Carora, Radio Venceremos. Un saludo para ustedes y bueno, seguimos en la lucha, seguimos con ganas de vivir, con esperanzas, con cosas bonitas. Y entre esas cosas tenemos por aquí que nos informa ABN que las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas trabaja para defender el derecho a tener patria. Eso es una desgracia. Eso es una locura. Por supuesto, y por acá Correo el Orinoco nos dice nada más y nada menos, así que apela esa oreja y atento al tambor porque verifique si usted es uno de los 7.274 nuevos pensionados del Seguro Social. ¿Cuánto? 7.274 nuevos pensionados y pensionadas. ¡Vamos! Claro, y no te van a preguntar de qué partido político eres, como nunca lo hemos hecho. Y por aquí nos informan también que el Plan Bastión ha decomisado 329 toneladas de alimento en Táchira nada más. ¿Qué tal? Táchira. Ah, bueno. ¿Cuántos? 329.000 toneladas. Y bueno, hay una noticia aquí, nada más para los estudiantes de la casa. Hasta el 3 de diciembre habrá clases en las escuelas que funcionen como centros de votación. Interesante. Y bueno, y por aquí... Hagan planes, puente. Entre esas inspecciones, también hoy comienza la inspección a importadoras y distribuidoras de repuestos de vehículos. Y por ahí debería llamarnos nuestro pana que siempre está atento de eso, Alexander. ¿Recuerdan? Sí mismo, ¿recuerdan sí mismo. Alexander? Aquí recordamos a Alexander. Bueno, ahorita Alexander somos todos y... Porque es que si bajan los repuestos, bueno, tiene que bajar el transporte, tiene que bajar una parranda de cosas. Una porque, cadena. Bueno, la excusa y, por supuesto, arreglar esos autobuses que están en muy mal estado para que, bueno, puedan seguir cobrando unas tarifas dignas, bueno, pero con un transporte digno. Sobre todo los taxis. Sí, vale, que son bien especuladores. Yo... Me lleno de paciencia y pienso en el comandante para no volarles la cabeza cuando te ven la cara así de que realmente, no sé, estabas bañado en oro. O te dan una carrera 200, 300 mil bolívares a la esquina. O sea, sí, de verdad, no, basta, basta de usura. No, y cuando descaradamente a veces te dicen, no, es que para tal sitio es más costoso. Y resulta que el sitio donde te están llevando es menos distancia. Y tú te quedas así como que, sí, no, sí, es todo un... Entenderlo es todo una odisea. Pero bueno, tienen la mensajería de texto para comunicarse con nosotras a través del 0416-534-8710 y también tienen la cuenta en Twitter, @contraataque963. Así es, ya nos vamos con una música hoy es viernes. Ya regresamos. De rock y electrónica, no te pierdas. Blow your head hasta la vista por ser un vato racista. ¿Qué sentirías si muere en tus brazos? A brother who got beaten up by macanazos asesinos. Yeah, es lo que son, es la única raza que odio de corazón. Otro latino de entre las masas. Otro latino para la igualdad de raza. Otro latino. Soy un otro latino para la igualdad de razas. Pinta tu madre patria de colores, so you can't tell the difference entre los odios. americano. Los tres mexicanos me tratan como un hermano. ¿Qué sentirías si cae junto a ti una hermana que canta una red del melodío? Asesinos, yeah, es lo que son. Es la única raza que odio de corazón. ¡Otro latino! La guerrilla mediática en la casa y sonaba Voto Latino, nada más y nada menos que de Molotov. Así que bueno, actívate para que también solicites un buen rock ahí o una buena canción electrónica a través de la mensajería de texto 0416-534-8710 o a través de la cuenta en Twitter @contraataque963. Así mismo, aquí bueno, Molotov, Los Piojos y todo lo que tú quieras escuchar puede sonar en tu... Alba Ciudad Cero Payola, sí, pasarla bien en la colita. Contraataque. Y si bueno, y si también estás en una cola, en General Electric, en Dorsai, en todas esas tiendas bien usureras. Chama, por primera vez veo una tienda en las tendencias, en top tendencias, Zara. Resulta que parece que también a Zara le tocó. Bueno, no solo a Zara, sino a todas las. Sí, todas las. Chamo. Las tiendas de todos los centros comerciales, que bueno, son bastante reconocidas, no vamos a estar haciendo aquí cuña, pero las colas están heavy metal con rock and roll, porque digamos que su usurería era un poco elevada. Un así poquito, que si tú antes de todas estas medidas fuiste a Zara y a todas esas tiendas que hay en estos centros comerciales, lleva tu factura para que te reintegren tu dinero, porque no es solo la modificación de los precios. Ya va, o sea, hay que abstenerse, los escuálidos, o sea, los escuálidos y las escuálidas, claro, vamos a pagar el precio que... El sobreprecio. Nosotros no vamos a pagar el descuento. Como usurero no te metas. Y nada de regulación de precios. Yo voy a pagar lo que diga eso. Sí, tenga. Yo pago 5,000 bolívares. 1000% de ganancia. Sí, yo pago 5,000 por una chola. Y no quiero reintegro de nada. Pero bueno, el pueblo venezolano consciente e inteligente, bueno, lleva tu factura y reintegra, pide el reintegro exacto de tu dinero. Así es. Así que no comas cuento, que esto es un plan del gobierno, pero sin ustedes y sin nosotros no funciona. Tenemos noticias. ¿Qué hay por ahí? Bueno, las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana trabaja para defender el derecho a tener y a continuar con esta patria querida. Está por aquí. De terror. El presidente de la República, Nicolás Maduro, destacó este miércoles que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana trabaja para defender el derecho a tener patria. En unidad con el pueblo venezolano, eso nunca hay que olvidarlo. Así lo señaló el jefe de Estado y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana desde el PAO, Estado Cojedes, donde el Comando Estratégico Operacional de las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana realizan por primera vez la demostración en conjunto del sistema de defensa denominado Patria Inexpugnable. ¿Qué tal? Eso suena a... que vienen con todo. Ah, eso suena organización y las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana al servicio del pueblo. Por aquí dice también que se estrena y se prueban los sistemas de armas más modernos que hayan llegado a Venezuela. Así que, gringo, así, gringo, lo digo por el, a ver, unos lamentablemente venezolanos que tienen el gringo por dentro. O sea, que no te apátrida. En pocas palabras, apátrida. Exactamente. Así que bueno, a todas estas personas, no se equivoquen. No se equivoquen que ya el pueblo opositor y no, y por supuesto, en revolución, van a defender este país. Porque esta medida nos beneficia a todos por igual. Como todas las propuestas de gobierno revolucionario. Tenemos por acá una noticia de terror, Puchi, porque... ¿Qué pasó? Presten atención, cuéntame. Aquellas personas... que sean seleccionadas deben acudir a la entidad bancaria respectiva con el fin de abrir la cuenta en la cual les serán depositadas sus asignaciones mensuales. ¿Y cuáles asignaciones serán esas? Nada más y nada menos que por acá el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, aseguró este miércoles que continuará con las políticas sociales implementadas por nuestro comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías, comunista, motociclista y bellavista, para que protejan a las abuelas y los abuelos. Bueno, a través de este enlace que llevará a la página web del Instituto Venezolano de Seguro Social, usted puede verificar entrando en Correo del Orinoco una de las 7.000 listas. No, bueno, es una lista que tiene más de 7.274 personas pensionadas. Este vínculo, donde usted ingresa, puede, bueno, publicarlo y revisarlo con calma. Así que, bueno, abuela, pídale el favor, y bueno, si es como mi abuela, que es súper tecnológica, entre a cualquier infocentro, bueno, esa computadora que le dio agua, ingrese a la página del Seguro Social para verificar. Bueno, quienes visiten el sitio web deben ingresar el número de cédula y la fecha de nacimiento de la persona que opte por la pensión, con el fin de corroborar si ya le fue asignada. Es más, vamos a hacer algo. Toda aquella persona que nos está escuchando, mándenos un mensajito de texto al 0416-534-8710 con su número de cédula y su fecha de nacimiento y nosotros lo chequeamos. Uh-huh. ¿Qué tal? Mejor imposible. Así que, favor, tremendo favor, ¿verdad? Tremendo favor. Así que bueno, ya sabes, cédula y fecha de nacimiento, y todos los que tengamos chance de ir chequeando, los vamos chequeando en el transcurso de la tarde. Es hasta las 6 de la tarde. No, hasta las 5:45 por ahí. 0416. 534-8710. Así es. Bueno, podemos ir chequeándolo día a día, no tenemos ningún problema realmente, pero por hoy es hasta las 5:55. Bueno, y hablando de eso, por aquí el ministro para el Transporte Terrestre, Jaime El Trudy, informó que comenzó la inspección a importadoras y distribuidoras de repuestos de vehículos, en las que participarán los mismos transportistas. ¿Qué es culpa de esto? ¡Puchi! Ay, no. No lo hagan. Los resultados de esta visita se darán a conocer en horas de la tarde a través de la cuenta de Twitter de Jaime El Trudy, que es @JaimeVenezuela. El ministro sostuvo esta mañana, una reunión con el sector transportista, cuyo tema de debate es la incorporación de este sector a la misión transporte, cuya creación fue anunciada, bueno, este martes, con el objetivo de reforzar la lucha contra la especulación en el sector automotriz. ¿Qué tal? Así mismo. Y bueno, con esta misión transporte se incorporan los transportistas a esa ofensiva contra la guerra económica que roba al pueblo en la venta de repuestos. ¿Qué tal? Ah, bueno. Actívense. ¿Sabes que un mototaxi que me llegó esta mañana? Ajá. Me dice que había adquirido una moto en 32 mil bolívares. ¿Sabes cuánto está la moto? En 16 mil bolívares. ¿Y te sabes qué va a hacer el compañero? A llevar su factura. Así mismo, va a llevar su factura para que le reintegren estos usureros parásitos su dinero. Para que sean serios, pues. Ladrones de cuello blanco. Así que bueno, motorizados. Asimismo, comandante motorizado, ama de casa, todo el mundo, mujer lo y peor hombre, es cuando pretendan a defender sus derechos y a que, bueno, que se les reintegre en el tiempo, bueno, que ellos decidan. Por supuesto, no mayor a 3 meses. Mm. Debería ser intacto, porque ustedes no pagaron en cómodas cuotas, ustedes pagaron chin, chin. Que se le devuelvan. No, imagínate, ni siquiera le van a devolver intereses, porque lo que pagaron hace 3 meses no es lo mismo que le van a devolver ahorita, por ejemplo. Sí, así que pidan su reembolso. Bueno, y acá, ¿sí? Creo que sí, ya es hora de irnos a un corte y ya regresamos. A un corte, identificar la emisora. Y ya seguimos en este contraataque de puro rock y electrónica. Así se recuerda, si te quieres verificar en el Seguro Social, manda tu cédula y fecha de nacimiento al 0416-534-8710. La guerrilla mediática en la casa. Si te mueves, pierdes. Ya regresa Contraataque. Celebremos las mejores Navidades al ritmo de Alba Ciudad. Lo que no les gusta recordar. Caso: leche en descomposición para el pueblo. La primera presidencia de Carlos Andrés Pérez fue desde 1974 a 1979. En noviembre del año 79, Ocío Sandoval, quien era presidente del Instituto Nacional de Nutrición, denunció la compra de leche con calidad inferior a la que se exigía por las normas de sanidad y por el caso omiso que se le hizo a los procedimientos de licitación. Las investigaciones quedaron en manos de la Comisión de Contraloría de la Cámara de Diputados. La compañía Sogelite, de origen francés, contaba con su representante en Latinoamérica, Jack Hatchwell Toledano, del mismo grupo involucrado en el caso Sierra Nevada, en donde se perdieron 20 millones de dólares con la compra de un buque frigorífico. En el año 1977, el Instituto Nacional de Nutrición solicita licitación para la compra de 500.000 cajas de leche en polvo. El proceso se encontraba en ejecución y luego de cerrada la licitación el 7 de febrero de 1977, desde la Presidencia de la República, Carlos Andrés Pérez canceló la transacción con la empresa que ganó la licitación y se eligió arbitrariamente a la compañía Sogelite. Por culpa de estas decisiones, el pueblo venezolano consumió por más de 5 años leche que no estaba apta para el consumo, pues los exámenes que hizo el Departamento de Tecnología de Alimentos del Instituto Nacional de Nutrición así lo estableció. Esta leche no tenía las proteínas y vitaminas suficientes y además se encontraba en descomposición. Solo se tiene la cifra de pérdidas para la nación del último cargamento de 24.000 toneladas de leche en polvo a un valor de 114 millones de bolívares. Estas denuncias no llegaron a las últimas consecuencias, simplemente se convirtió en un caso cangrejo. Y lamentablemente, por culpa de la ambición por las comisiones que se llevaba un grupito, muchos venezolanos crecieron mal alimentados. Fuente de información: Diccionario de la Corrupción en Venezuela, volumen 1, año 1989. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó Lo que no les gusta recordar. Es hora de que los venezolanos reflexionemos. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? Llegó tal cosa, tal sitio, anda, compra, compra, antes de que se acabe. ¿Qué es eso? Si todos actuamos así, en cuestión de un centimén, no hay nada en los anaqueles. Por favor, compra solo lo que te hace falta. Da el ejemplo y los demás harán lo mismo. Por el bien de todos, relájate. Ten confianza en tu país y bájale dos a las compras nerviosas. Gobierno Bolivariano. Hey, comiendo moscas. Seguimos con Contraataque. Certain. Continuamos este contraataque a la guerrilla mediática en la casa hoy miércoles de puro rock y electrónica. Así que si te quieres comunicar con nosotros, por dos razones. Una, solicitar tu canción favorita, un rockcito electrónica venezolano ahí, que el puchi te lo coloca en los controles. Y la otra, si quieres verificar tu seguro social, y si eres uno de esos 7000 nuevos pensionados, manda tu número de cédula y fecha de nacimiento al 0416-534-8710. Por aquí tenemos a un compañero que nos acaba de enviar su cédula. Exactamente. Me lo dice que este pensionado no está asociado. Aparte, compañero, no está inscrito en el CNE, así que inscríbase en el CNE, que puede ser una razón. A lo mejor. Quizás. Importante, pero bueno, vamos a llevar a este compañero, no sé cuál es el estado de salud, 399-2537. No fue electo en estos 7000 nuevos pensionados, pero bueno, seguimos ahí en la espera. Seguimos en la espera, bueno, de su cédula, si quieren que nos metamos en internet y le averiguemos si es parte de esos 7000 nuevos pensionados. Nuevas o nuevos pensionados. Por aquí nos dicen al 0416-534-8710. Hola, buenas tardes. Hay que meterle el ojo a las ventas de telas y zapaterías. Debemos apoyar 100% en A Maduro. Así, así es. Y bueno, también nos escriben. Está clara, cada segundo que pasa, aún más. Así nos escriben también. Ay, no me llamen. ¿Me llamaron? Ok, no se perdió el mensaje. Por aquí dice: yo vivo cerca del Instituto Nacional de Tránsito y en sus cercanías existen abastos y charcuterías que venden a sobreprecio. Ajá, mosca por ahí. Bueno, ustedes también, como entes reguladores, ¿verdad? En el Poder Popular, pueden hacer esa denuncia, si más si están cerca de esas locales donde venden a sobreprecio. Así que bueno, comunícate al 0416-534-8710 y mándanos tu mensajito si quieres una música de rock o electrónica, o también si quieres saber si eres una o uno de los pensionados entre esos 7000 que salieron nuevamente hoy, que salió una lista por ahí. Así que bueno, seguimos en el contraataque cuando son las 5:36 de la tarde, y como esto nunca para, ¿verdad? Sí, nosotros tenemos un convenio con el Ministerio de Luz Carvallo. Y vamos a ir a con el futuro Ministerio de Luz Carvallo. Sí, sí, sí. Así que bueno, vamos a nuestra mesa de locos. Fiesta, fiesta. Fiesta de locos. Esto es una fiesta de locos. Esto es una fiesta de locos. Y de la bastante. Esto es una fiesta de locos. pero yo soy el único que no estoy loco. Chávez es el único que no está loco. Capri, las acciones que se han tomado no resuelven la crisis económica. El gobernador ausente del estado Miranda y líder opositor de una fracción, una pata de esas cuatro patas de la mesa de la unidad, Enrique Capriles Radonsky, encabezado este miércoles una jornada integral de la Hacienda Guadalupe en los Valles del Tuy. Desde allí criticó las medidas económicas. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde? Desde los Valles del Tuy, pero para adentro. Ay, se encontraba, qué raro. Sí, es un milagro, es un milagro, es un milagro. Desde allí criticó las medidas económicas que ha tomado el gobierno en los últimos días, precisando que la misma no solucionarán la situación. Para variar, la oposición venezolana está en contra de las medidas económicas porque la mayoría de ellas son los especuladores, cuello blanco, parásitos. Puedo decir otras más cosas, pero estamos en horario supervisado. Supervisado, así que bueno. Por ahí en las redes sociales. No debe extrañarse, solo quería compartir con aseguran ustedes. Aseguran que en una foto que sale el dueño de DACA, justamente con el señorito ahí, Capriles. ¡Ay! Rado. Cuéntame, Rado. ¿Qué te parece? ¿Fuiste a Panamá la inauguración de DACA en Panamá? Ah. Ay. ¿Cuántos opositores venezolanos están en la inauguración de DACA en Panamá? Eso sería interesante que saliera la foto. No, mira, pero para rematar. Ajá. Aparte, ¿no? Una mesa de locos. Plus. Una de las empresas que alteraban los precios financia a Primero Justicia. ¿Qué tal? Por aquí nos dicen, esa empresa en particular, quiero denunciarlo públicamente, es la empresa que financia el partido Primero Justicia y al diputado Julio Borges Cejatoldo. ¿Qué tal? Conocido como Cejatoldo. Esta empresa de ladrones, indicó el presidente Nicolás Maduro. Y bueno, dice que una de las empresas ha sido fiscalizada por el aumento indebido de precios y financia el partido político de la derecha Primero Justicia. Ay, Dios mío, no. Y aparte de eso, seguramente tenían sus trabajadores en unas malas condiciones, porque ellos son el colmo tras de todos los colmos. Sí, bueno, agarran, los precios los tienen totalmente aumentados, agandándole un 100%. Aparte de eso, tienen a sus trabajadores en una pésima condición. Y no solamente conforme con eso, ayer estaba viendo una de esas jornadas que están realizando y resulta que están vendiendo los productos, que si por ejemplo productos químicos, vencidos por 6 años, Hirojo, vencidos. Y no solamente vencidos, sino con un sobreprecio del 1000%. ¿Qué tal? El descaro es, o sea, de verdad ellos le ven la cara de tabla, vale, al pueblo venezolano, pero ya eso no lo vamos a seguir permitiendo, ni el gobierno revolucionario del compañero Nicolás Maduro Moros, presidente legítimo, ni mucho menos ninguna de nosotros. Así que por acá, buenas noticias y como para refrescar el alma, ¿no? Después de toda esta locura, si te encuentras en el centro haciendo esa cola para General Electric o todas estas tiendas más especuladoras que nadie, te puedes conseguir con la inauguración de la librería Café con Letras en el centro de Caracas. Bueno, esto es otro tributo al comandante Chávez, quien nos enseñó que este era el cambio, bueno, la vida para la emancipación. Ajá, un pueblo libre es un pueblo culto, donde hay libros hay liberación, dijo el titular de la educación universitaria, pero durante un acto que apertura esta librería. Ay, qué bueno. Mira, por aquí siguen enviando mensajitos al 04-16-534-8710 y bueno, son cédulas de identidad, así que no lo voy a decir al público, pero sí vamos a ahorita revisar y vámonos a un corte musical. Cuando vengamos al corte, diremos si está o pertenece a uno de esos 7000 nuevas o nuevos pensionados. No te apartes que ya seguimos con más de La Guerrilla Mediática en la casa. Continuamos aquí en el contraataque de la guerrilla mediática en la casa cuando son las 5 y 46 minutos de la tarde. Y bueno, escuchábamos en este miércoles de rock y electrónica Paseo Inmoral de Gustavo Cerati. Recuerda que te puedes comunicar al 0416-534-8710 y las varias personas han mandado su cédula para averiguar si están o no, son parte de esos 7000 pensionados que... Bueno, salió una lista nueva por ahí. Pero nosotros ahorita vamos a hacer un contacto, ¿verdad? Con Tibisay, quien se encuentra allá en el Centro Cultural Parque Central, pero nos va a dar una información súper importante con respecto al caso de Sabino. Bueno, hola, buenas tardes. Hola. Caraqueños, caraqueñas, aquí estamos haciendo un llamado, como siempre, abogando por la justicia y la verdad. Y especialmente en el caso del asesinato del cacique Sabino Romero. La semana pasada informamos también por este medio que estuvimos en la audiencia donde se decidió el pase a juicio de los 5 sicarios que fueron imputados por el asesinato. Y mañana, a propósito de que en esa audiencia los sicarios declararon el nombre de algunos ganaderos y no vemos movimiento de poner preso a nadie, siendo ellos los autores intelectuales y los que financiaron, como lo expresaron los sicarios en esta audiencia preliminar en el Palacio de Justicia en Cruz Verde, estamos reuniendo y convocando mañana a todo el movimiento social caraqueño y no caraqueño, pero que estén por los alrededores a las 9 de la mañana, en la Avenida Universidad, en la Fiscalía, frente al Parque Carabobo, para acompañar a Lucía, la esposa de Sabino, y algunos de sus familiares que estando aquí en Caracas vienen a pedir y exigir que, bueno, así como se están llevando a juicio los sicarios, los autores materiales del asesinato de Sabino, también se haga preso a los autores intelectuales, entre los cuales inclusive algunos guardias nacionales y algunos otros miembros de Polimachique. Así mismo. ¿No? Y además, muy importante, para acompañar a Lucía a pedirle que se aclare unas denuncias que hasta los medios privados como el Nacional se han prestado a difundir de sobre los hijos de Sabino, Sabinito, Samuel, Isidro y Zenaida especialmente, donde los llaman secuestradores de ganaderos. Inclusive se tiene entendido, porque hay personas ya que nos los han hecho saber dentro de los tribunales, que hay un expediente montado para los hijos de Sabino, incriminándolos como ganaderos, robadores de ganado. Robadores de ganado y secuestradores de ganaderos. Así mismo. Entonces también mañana vamos a ir a pedir que se aclare todo esto, porque ya basta de crímenes, ya basta de impunidad. Estamos exigiendo y acompañando que se haga justicia, porque ya en menos de 2 años van 9 yupas asesinados y 11 yupas heridos. Así mismo. Bueno, gracias, Tibisay, por ese enlace. Por este espacio. Mañana a las 9 de la mañana, nos vemos 14, allá. Nos vemos allá en el país. Sí. En la Fiscalía General. General. Un millón de gracias. A ti. Bueno, no a la criminalización de Sabinito. Bueno, volvemos. No a la criminalización de Sabinito Romero, ni Isidro, Samuel y Zenaida Romero, hijos e hijas del cacique Sabino Romero, asesinado el 3 de marzo del año en curso. Así que bueno, en esta batalla que están emprendiendo por ya agarraron a estos asesinos materiales, pero bueno, salieron a, digamos, a flor de piel de estas personas los nombres de 14 ganaderos que son los asesinos intelectuales que le pagaron a estos 6 sicarios para que acabaran con la vida de nuestro cacique yupa Sabino Romero. Así que basta de la criminalización de la lucha en la Sierra de Perijá, basta de seguir también robando las tierras guayú, robando las tierras yupa y acabando con la madre tierra. Así que bueno, nos vemos mañana jueves 14 a las 9 de la mañana en la Fiscalía General, así que llégate, que esta lucha es de todas y de todos. Así mismo. Bueno, no sé, nos da chance de ir a nuestra última sección. Sí, fino, sí, plomo, corriendo, pues. Corriendo. Luz Caraballo, claro que sí. Lechachopa, apartaderos, caminas Luz Caraballo, con violetitas de mayo y carneritos de enero. ¡Luz Caraballo! Tuve un problema de difícil solución. ¿Qué será? La época difícil de mi vida. ¿Qué vida? Entre la espada y la pared. La pared. Qué desgracia. Solo quería una vida normal. No, señor. Nada de eso, ¿trabajar para qué? O sea, si mi mamá me paga, ¿para qué voy a trabajar? Estudiantes universitarios tomaron Altamira y los Palos Grandes. O sea, pinta un bosque y piérdete. en horas de la mañana. Yo no quiero trabajar. Una manifestación por alumnos del Colegio Universitario de Caracas ocasionó el cierre de la Avenida Miranda y algunas de las calles de Altamira. Algunas de las calles de Altamira, o sea, y los Palos Grandes. Los estudiantes exigían, bueno, el buen funcionamiento del comedor de Altamira. Ahora me pregunto yo, el comedor de Altamira, el transporte y el agua. Mejor que te afeites. Mejor que madures. Ya me cansé de que me tomes la cerveza. Te voy a poner la guitarra en la cabeza. Ay, pues sí. Eso. Ya me cansé de ser tu fuente de dinero. Ajá. Voy a ponerte esa guitarra de sombrero. Ay, bueno. Eso es lo que tenemos. Una canción ahí. Una super y mega toma, ¿no? Altamira y los Palos Grandes. O sea. Sí. Los auténticos decadentes nos revelan el sentir de la vida de estos niños estudiantes. Sí. Que en vez de ir a protestar en la universidad para que les reintegren su tiempo, que eso es imposible. Por los el semestre, le reintegren la platica que pagaron para entrar a la universidad. Otra cosa, pensé que ibas a decir que le reintegren el cerebro, algo así. No, eso no, eso lamentablemente la universidad no te lo garantiza. Tú puedes pasar por la universidad. Ay, mira. Y puedes salir sin nada en la cabeza. Lo que yo no entiendo aquí es cómo dicen, nos dicen, bueno, exigían el buen funcionamiento del comedor, pero del comedor de Altamira y de los Palos Grandes. Ahora me pregunto yo, del transporte y del agua. Bueno, Altamira de todas maneras es una que le compete al gobernador de Miranda. Es que ellos se sienten seguros al frente de su casa. Entonces, o sea, teletransporten los medios para que, bueno, la protesta es virtual. Ay, vale. Pero también están proponiendo un paro simbólico por el Twitter. Ok. No tuitarán en la semana. Mira, vamos a leer este mensajito por aquí que nos dicen: un saludo a esa par de voces locutoras, que voz tan agradable se oye. Pongan el tema, no estoy seguro el nombre del tema, pero es dedicado al comandante y son argentinos. Son cantautores, suena mucho en la radio desde La Vega, Sector Unido, Los Mangos, calle 5 de diciembre, El Sabio. Y por aquí, bueno, ya nos tenemos que despedir. Nos dice Puchi, adiós con el brazo. Irosba, como todos los días. Ya voy, decimos, falta una cédula. Ya voy. ¿Qué pasó, Pabé? 790. No, esa no es. 39. No, esa sí, no sí, es. Sí, esa es. Sí, sí. Rapidito, corre. Rápido. Lamentablemente todas las cédulas que mandaron no las vamos a repetir por acá, pero no tienen pensión asignada hasta ahora. Así que bueno, sigan corriendo la voz los que quieran enterarse si están siendo seleccionados por el Seguro Social de estos 7.000 nuevos pensionados. Recuerda mañana escribirnos al 0416-534-8710. Y como todas las tardes, les recordamos que Cristo te ama. Y Chávez también. No te pierdas. Marcando Zona. ¿Ya esta gente despidió? No, yo quiero hacer un programa, otro ahora. Que no venga Mango, vengo yo. No, viene Gustavo Iroba, Oli Rivero. ¿Pero mañana? Sí, todos los días. No, quiero yo. Randall, dale un espacio a este loco. Los peques tenemos derecho a tener un programa en esta emisora, porque cuidamos la naturaleza y queremos la vida. Y queremos los pueblos del sur tomar las emisoras y las radios y las ondas hercianas. Porque Cristo te ama y Chávez también. Ah, no, ese es el programa anterior. Bueno, ¿y la colita? La agarra Julio con Cuba. ¿Cómo es que dicen? Sin lubricación. Sin lubricación. Mañana contraataque de lunes a viernes a 5 p.m. Sin lubricación. ¡Contraataque! ¡Contraataque! ¡Contraataque! ¡Guerrilla! ¡Guerrilla! ¡Guerrilla! ¡Guerrilla! ¡Tú! Eso es todo, amigos.